Bienvenido, estás en el blog del programa Así Funciona, en el que te enterarás del sistema, el proceso y elementos que hacen posible el funcionamiento de las cosas que cotidianamente utilizas. Aquí podrás encontrar notas, opiniones, entrevistas, además de poder escuchar el programa cuando lo desees y las veces que sí lo quieras. Además de contactarte con nosotros, hacer tus preguntas y comentarios. No dejes de sintonizar a María Elena Ramírez y María Elisa Belmonte todos los jueves en punto de las 2 de la tarde por el 90.5 del FM. Así funciona, escuchar para ver diferente.